Hola, querido público. Antonio Ríos está de vuelta con su nuevo álbum El Disco del Siglo. Una clase magistral de talento. El Disco del Siglo, un álbum doble. Disco 1. Yo nací para actuar. Y por eso todo el ritmo tropical de siempre con 12 canciones 100% bailables. Disco 2. Lenguas de doble filo. Toda la pasión de Antonio Ríos en 12 canciones románticas. Ya lo sabes, el Disco del Siglo es un disco doble y al precio de uno. El Disco del Siglo. Un lado es tropical. Olvídate de mí. Olvídate de mi amor. Porque te amo. Y el otro es romántico. ¡Palma! El Disco del Siglo. El nuevo desafío de Antonio Ríos.